Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza esta nueva cita con No Solo Jazz desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Si no están en Barcelona, nos siguen con la página web www.contrabanda.org. No Solo Jazz, también en esta cadena de radios hermanas, radios libres, alternativas de el mundo, comenzando con la Radioneta en Valparaíso. De momento solo emiten por internet www.laradioneta.cl, martes a partir de las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Cataluña, aparte de Barcelona, en Torelló, en el 103.5, Radio Arc, sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en Manresa, Radio Bala, 106.4, los martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de esta cadena de radios hermanas, en Madrid, 100.0, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los domingos a las 13 horas. La web radioela.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles, y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. No Solo Jazz. Comenzamos esta cita de este lunes 29 de febrero, último programa de este mes de febrero, 29 además. Al ser un año bisiesto, tenemos un lunes extra. Por lo tanto, el próximo lunes, marzo. Bien, comenzamos esta cita de No Solo Jazz con el grupo Five in Orbit, de un disco del año 2010, Freaks. Vamos a escuchar el tema titulado Green Oak, No Solo Jazz. Thank you. Five in Orbit, del álbum Freaks, y este tema Green Oak, original de el señor Laurent Logan Bronner. Five in Orbit es un quinteto franco-catalán. Tenemos ahí a Ramón Fossati, músico catalán, que ya hace años que está en Francia, donde realiza su actividad musical, y allí hace ya unos años formó un quinteto muy estable hasta el presente. Los dos discos anteriores que tienen y uno nuevo que les voy a presentar, están los mismos músicos: Ramón Fossati al trombón y caracolas de mar, Olivier Brandilly al saxo alto y las flautas, Laurent Bronner, compositor del tema que acabamos de escuchar, al piano y un piano semi preparado, Nicolas Rago al contrabajo y Luc Isenman a la batería. Ellos son Five in Orbit. El quinteto reúne las personalidades musicales de estos músicos en un proyecto colectivo que engloba prácticamente todos los lenguajes del jazz y otras disciplinas musicales, aparte del jazz. El grupo nos ofrece una música muy original. Yo diría que una música única. Con una brillantez y una luminosidad, si pudiéramos decir, enorme. Y además con un gran poder de comunicación. Five in Orbit ha bebido de las fuentes del jazz y destilan también una vitalidad y una especial capacidad para disfrutar de la música, algo que se puede apreciar perfectamente en sus actuaciones en directo. El repertorio de Five in Orbit está formado principalmente por composiciones originales. Aquí, por ejemplo, en el disco Freaks, del cual le hice escuchar un tema, prácticamente todos los temas, excepto uno, dos de los nueve temas, no son composiciones originales del grupo. Nueve lo son. Ponen un cuidado especial en la escritura, en los arreglos, las texturas sonoras y en un caos, que aparentemente es un caos, pero es un caos muy, pero muy bien organizado. Siempre están a la búsqueda de nuevos espacios sonoros, timbres, sonoridades, y eso es lo que ahora nos presentan con un nuevo disco que está a punto de salir. Pero a punto de salir. Anteriormente ellos tenían como discos oficiales Five in Orbit, el primero, del sello Quadrant Records del año 2006, y después en el año 2010 este álbum que les acabo de presentar un tema, Freaks. Bien, ¿qué es lo que nos van a presentar dentro de muy poco, aquí en Cataluña, en Tarrasa, especialmente? Su nuevo álbum, Tribulus Terrestris, el nuevo disco de este quinteto franco-catalán, Five in Orbit. Escuchemos un tema de el disco antes de explicarles un poquito de qué va la historia del disco y la fecha de presentación en el Festival de Jazz de Tarrasa. De este álbum Tribulus Terrestre vamos a escuchar Miel de Jacaranda. Aquí los tienen, Five in Orbit. Five in Orbit. Five in Orbit, de su nuevo disco. De hecho, ya salió. El 15 de febrero, por lo menos, salió de la discográfica Fresh Sound New Talent, una discográfica de aquí de Barcelona. El disco en cuestión, Tribulus Terrestris, es este nuevo disco de Five in Orbit. Lo estarán presentando, les decía yo antes. ¿Dónde? Creo que lo dije también. Festival de Terrassa. Festival de Jazz de Terrassa. Lo estarán presentando el sábado 5 de marzo, es decir, de aquí a nada. Esta semana. El sábado de esta semana. Será un concierto doble. Conexión Barcelona-París-Madrid. con Jorge Pardo y Sylvain Luc a las 22 horas. Y posteriormente, Five in Orbit nos va a presentar este disco Tribulus Terrestris a las 23 horas. Así que es un concierto doble. No se lo pierdan, es dentro de la programación del Festival de Jazz de Terrassa, sábado 5 de marzo. Y de paso, como información, el 31 de marzo estarán presentando el disco en París, en la sala estudio de L'Hermitage. Así que ya lo ven, Five in Orbit, ya está en órbita galáctica con su nuevo disco. Que espero que ya para cuando vengan el sábado a Terrassa tengan ya copias del disco para que las puedan poner a disposición del público. Tribulus Terrestris, Five in Orbit. Vamos a escuchar otro tema. Yuna de Montoliu. No solo jazz. Five in Orbit, de su disco, claro. El disco se titula Tribulus Terrestris, entonces yo ya me iba al Disculus. Tribulus Terrestris, disco que estarán presentando este sábado 5 de marzo en Tarrasa, en el marco del Festival de Jazz de Tarrasa. Es un concierto doble, así que no lleguen tarde. A las 22 horas estará, porque es un concierto que lo han titulado Conexión Barcelona-París-Madrid. En la primera parte, Jorge Pardo con Sylvain Luc a las 22 horas y posteriormente Five in Orbit a las 23 presentando este disco, Tribulus Terrestris. Five in Orbit, debido a los compromisos del quinteto en París y en Europa, aparte de los compromisos individuales de cada uno de sus componentes, pues les hacen que no vengan demasiado a menudo por estas tierras, por Cataluña. Por lo tanto, les aconsejo que se acerquen este sábado a Tarrasa a escucharles, porque ya les digo, no hay muchas oportunidades de escuchar el quinteto por estas tierras. Así que ya lo saben, sábado 5 de marzo en Tarrasa. Y para ir poniéndonos, me incluyo yo también, en órbita para el concierto del sábado, aquí les dejo a Five in Orbit del álbum Tribulus Terrestris con el tema justamente que le da título a este trabajo. No solo jazz. Five in Orbit, Tribulus Terrestris, Tribulus Terrestris, nuevo álbum del grupo. No se olviden, lo estarán presentando este sábado 5 de marzo en Tarrasa, dentro del marco del Festival de Jazz de Tarrasa. 22 horas, sábado 5 de marzo. El grupo Five in Orbit lo conforman Ramón Fossati al trombón y las caracolas de mar, Olivier Brandilly al saxo alto y las flautas, Laurent Brunner al piano y el piano semipreparado, Nicolas Ragot al contrabajo y Luc Isenman a la batería. Sábado 5 de marzo en Tarrasa. No solo jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Continuamos con un saxofonista norteamericano que el pasado 27 de febrero fue su aniversario de nacimiento, el señor Dexter Gordon. Dexter Gordon nació el 27 de febrero en Los Ángeles, California. Su primera colaboración importante fue con Lionel Hampton entre los años 1940 y 1943, aunque la presencia de Illinois Jacquet le impidió lucirse en los solos. En 1943 consiguió destacar en una grabación con Nat King Cole. Unas breves colaboraciones con Lee Young en la orquesta del señor Fletcher Henderson y la Big Band de Louis Armstrong precedieron a su traslado a Nueva York en diciembre de 1944 y a su incorporación a la orquesta de Billy Eckstine, participando con Gene Ammons en la grabación de una pieza clásica de Eckstine, Blowing the Blues Away. Gordon también grabó con Dizzy Gillespie y como líder para el sello Savoy antes de regresar a Los Ángeles en el verano de 1946. Dexter Gordon fue el primer saxofonista tenor que usó el lenguaje bebop. Cuando se produjo la revolución conducida por Parker, Gillespie y Monk, Gordon era aún un adolescente, como también lo eran Miles Davis y Max Roach. Gordon supo absorber cuánto de abierto al futuro y al riesgo había en aquellas innovaciones. Junto a su colega y amigo Walter Gray, muerto muy joven, brindó en el nuevo lenguaje batallas de saxo tenor, siguiendo una tradición de la era del swing que tuvo su punto más alto en los enfrentamientos entre Lester Young y Axel Evans en la orquesta de Count Basie. A finales de los años 40, Gordon comenzó a tener serios problemas con las drogas, lo cual le hizo desaparecer de escena durante unos años y aparecer intermitentemente en los clubs y en las sesiones de grabación a partir del año 1955. Bien, de esa fecha tengo aquí un disco a quinteto que se grabó en Los Ángeles en 1955. Dexter Gordon al saxo tenor, Jimmy Robinson a la trompeta, Carl Perkins al piano, Leroy Vinegar al contrabajo y Chuck Thompson a la batería. Escucharemos en primer lugar un tema original de Dexter Gordon, Silver Plated, No Solo Jazz. Silver Plated, un tema original de Dexter Gordon. De la misma sesión de grabación de el año 1955 en Los Ángeles, escucharemos una balada, un clásico de Hamilton, Cry Me a River, Dexter Gordon, a un par de días de el aniversario de su fecha de nacimiento. Dexter Gordon y esta hermosísima balada, Cry Me a River, grabada del año 1955, que de hecho aquel año grabó solo dos discos. Este es uno de ellos. Además, en aquella década, especialmente la segunda mitad de la década de los 50, Dexter Gordon estuvo apartado de los escenarios y de los estudios de grabación. Hacia 1960 se recuperó e inició una serie de grabaciones para el sello Blue Note. En 1962, en pleno éxito, se marchó a Europa, donde se establecería hasta 1976. Y aquí realizaría algunas de las mejores grabaciones de su carrera, aparte de aquellas que hizo para Blue Note, para el sello danés Steeplechase. Aquí tengo un álbum de ese sello, grabado en directo en el Montmartre Jazz House de Copenhague, el 9 de julio de 1964. Tenemos a Dexter Gordon al saxo tenor, y él es también quien presenta el tema. A Tete Montoliu, pianista catalán al piano, un hombre que en aquella época también estaba residiendo en Copenhague. A un grandísimo contrabajista, NHOP, que son sus iniciales. Con esas iniciales se le conocían al señor Nils Henning Oster Pedersen, con trabajo. Y a la batería, Rune Carlson. Bien. De este álbum, ya les digo, grabado en directo en Copenhague, vamos a escuchar un tema original de Dexter Gordon, I Want More. Pero dejemos que sea el mismo Dexter Gordon quien nos presente el tema. No solo jazz. Pedro, we're going to open the program with an original from that very, very stack drama, Nakamana. And this one is called I Want More, or Jeg Ønsker Mer, or Yo Quiero Más. Thank you. Dexter Gordon y esta pieza original de Dexter, I Want More, de el álbum del mismo título, grabado en directo en el Montmartre Jazz House en Copenhague el 9 de julio de 1964. Comentábamos que el año 62, Dexter, en pleno éxito, se marchó a Europa y aquí estuvo hasta el año 1976. En esos años, Gordon regresó esporádicamente a Estados Unidos, grabando en el año 65, el 69, el 70 y el 72. Y aunque en esas ocasiones se percibió una especie de olvido por parte de sus compatriotas, a su regreso de Europa en 1976 constituyó un acontecimiento mediático que repercutió en un inusitado interés por su biografía, que empezó a tener tintes legendarios. Dexter Gordon firmó con Columbia y se convirtió en una figura popular hasta que su salud le obligó a casi retirarse a comienzos de los 80. La culminación de la carrera de Dexter Gordon se produce en su participación como actor protagonista en la película de Bertrand Tavernier, Round Midnight, en un papel que era una mezcla de las biografías de Lester Young, Pat Powell y de él mismo. Por esa actuación fue nominado para el Oscar al mejor actor y compitió nada menos que con James Woods, Bob Hopkins, William Hurt o Paul Newman. Este último fue quien se llevó el Oscar en aquella oportunidad por la película El color del dinero. Ya con su salud bastante mermada, tuvo todavía ánimos para seguir trabajando y dio una cantidad bastante considerable de conciertos. Aún así, el 25 de abril de 1990 fallece Dexter Gordon en Filadelfia. La herencia de Dexter Gordon es muy grande. John Coltrane y en su menor medida Sonny Rollins afirmaban descender de él. Pero no solamente en esta proyección estilística está su importancia, sino en otra. Quizá menos evidente, pero muy sólida. Gordon fue el depositario de la herencia de un sonido de saxo tenor, síntesis de las tres grandes voces instrumentales del jazz clásico en ese instrumento: Lester Young, Coleman Hawkins y Ben Webster, y el encargado de vertirlo en clave contemporánea. De Young heredó la limpieza y la nitidez en la exposición de la frase, además de cierta pereza expositiva que le hacía estar siempre un poco por detrás del tiempo marcado por la sección rítmica. De Hawkins, la robustez y contundencia sonora, esa cualidad que hizo de su saxofón un instrumento viril y convincente. De Webster le tocó la sensualidad perceptible, como es natural cuando interpretaba baladas y blues en tiempo lento. En esta unión póstuma e imposible entre las tres estéticas, más el lenguaje parkeriano, hicieron que Dexter Gordon fuese una figura irrepetible. Es una figura irrepetible. Y la fusión espontánea de todos estos elementos heredados reside su originalidad. El jazz siempre es referencia a lo acontecido inmediatamente antes, y una generación puede anular a la anterior y restarle vigencia. El arte de Dexter Gordon estuvo vivo más de 40 años. De ese concierto del año 64 en Copenhague, vamos a escuchar a Dexter. Les recuerdo quienes le acompañaban en aquella época: Tete Montoliu al piano, N.H.O.P. al contrabajo y Ron Carlson a la batería. Y podrán escuchar otra vez la voz de Dexter Gordon. El tema es una composición original de Benny Green. I Want to Blow Now. Dexter Gordon en No Solo Jazz. And now we'd like to do that very, very important composition written by that very, very slippery trombonist, Benny Green. And this one is called I Want to Blow Now. Go ahead. Ja önskar spela nu. Go ahead. Thank you. gotta go now. Yes, we got to go now. Say we gotta go now. Yes, we got to go now. Hey, we gotta go now. Yes, we got to go now. So bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, scat, bye, bye. Dexter Cotton, su saxo tenor y su voz en este tema original de Benny Green, I Want to Blow Now. Dejamos a Dexter Cotton con estos temas. Desde la distancia le saludaba con un par de días de retraso por el día de su nacimiento. Nació el 27 de febrero del año 1923 en Los Ángeles, California. Estamos a un paso, a menos de 5 minutos de la última parte del programa, la última media hora de esta cita con No Solo Jazz, que se emite en una cadena de radios hermanas, radios libres, alternativas, no comerciales, Contrabanda FM en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Andalucía, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, al igual que Radio Bala en Manresa y Radio Ela, emisora libre autogestionada en Madrid. Todas estas emisoras conforman esta cadena de radios hermanas que comparten esta emisión que se hace desde Barcelona con esta cita que tenemos con No Solo Jazz. Última media hora de programa. Brasil. En Brasil encontramos a una mujer que responde al nombre de Yves Méndez. Yves Méndez nació en Ceres. Es un pequeño pueblo de la región de Goiás, cercano a Brasil, ahí en el centro del país. Centro del país. Una cantante que se ha abierto un hueco en el nada fácil mercado musical, especialmente en Brasil, ya que el gran mérito de esta mujer, Brasil es un país terriblemente, en el sentido positivo de la palabra, musical. Y gran mérito, especialmente de esta mujer, ya que su música nada en las aguas del eclecticismo. A base de esfuerzo, convencimiento de lo que hace y espíritu emprendedor, Yves Méndez, a la que se compara un poco con Sade por su portentosa voz y sus melodías, ha ido progresando poco a poco hasta convertirse en todo un referente. Desafortunadamente no es muy conocida por al menos por estas tierras. Desde Barcelona, no se olviden, No Solo Jazz. Con influencias tan dispares como la música brasileña, la inglesa, la portuguesa e incluso la española. Incluso la española es, digamos, el universo musical en torno al cual gira la música de Yves Méndez. Este es un disco del año 2010 de Méndez Music. Es una autoproducción, es un CD doble. Magnetism es el nombre, el título del álbum. Y la canción que vamos a escuchar es la primera directamente el CD1, para que ustedes ya, es como si tuviesen el disco en casa y lo pusieran en el reproductor. Escucharemos esta pieza que lleva por título Yellow. Esta mujer canta en inglés y canta en portugués. En primer lugar, nos cantará este tema en inglés, Yellow. Yves Mendes, en No Solo Jazz. Look at the stars. Look how they shine for you. In everything you do. Yeah, they are all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called yellow, so then I took my turn, oh what a thing you've done, and it was all yellow. Mendes y este tema Yellow, de una entrevista que le hicieron en Brasil, una revista, le preguntan cuáles fueron sus inicios en el mundo de la música. Y dice que de pequeña le gustaba mucho cantar, aprendió a tocar el piano y también cantaba en la hacienda donde vivía con su padre, así como en el coro de la iglesia. Luego se trasladó a Goiás. Ella nació en una ciudad llamada Ceres, muy cerquita de Goiá, donde daba clases de creatividad a niños. Después de un tiempo decidió dejar la docencia porque sintió la llamada de que quería ser cantante. Se fue a Río, donde grabó un disco de canciones de un artista brasileño muy de moda en aquella época. Escuchemos ahora a Yves Méndez cantando en portugués este tema titulado Caminos Cruzados, Caminos Cruzados, no solo jazz. Cuando un corazón que está cansado de sofrer encontra un corazón también cansado de sofrer. Tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar quando existe alguém que tem saudade de outro alguém. Su álbum Magnetism. No solo jazz. Bien, después de esa aventura en Río de Janeiro, se fue a Londres. Quería tomarse un tiempo. Su padre había muerto hace poco. Allí ella siguió componiendo, ella es compositora de la mayor parte de sus canciones. Y mientras trabajaba en una tienda de ropas, también aprovechó para aprender inglés. Siempre, comenta ella, he sentido que tenía un destino en Londres. Y de hecho, cuando volví a Brasil, palabras de Yves, sentí que mi corazón estaba en la capital londinense. Casualidades de la vida. Un día descubrí en la tienda el teléfono de Robin Miller, autor de discos para grupos como Everything But The Girl o solistas como para la anglo-nigeriana Shade. Le llamé por teléfono, canté y le gustó. A partir de ahí comienza la meteórica carrera internacional de Yves Méndez. Robin Miller consiguió un productor y grabaron un disco. Al principio Yves creía que el disco solo sería para Brasil, pero tuvo una aceptación tal, que le llevó a Japón, Filipinas, Singapur, Grecia, Inglaterra, Francia, España, México e incluso a los Estados Unidos. Fue una grata sorpresa, sobre todo la gran acogida que tuvo en Europa. Por eso siempre digo que lo que sucedió fue una especie de milagro, porque de veras, lo dice Yves Méndez, no lo esperaba. Y en su repertorio, muy ecléctico, incluye canciones como esta que vamos a escuchar ahora, que fue muy popular, terriblemente popular, en la voz del señor Rod Stewart, nada menos, Rod Stewart. I don't wanna talk about it. No solo jazz, Yves Méndez. Meu coração está em pedaços. Não quero mais falar. tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? If I stand all alone, will the shadow hide the call of my heart? Blue for the tears, black for the night's fear. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, you want to listen to my heart, oh my heart. Você quebrou. Mendes y este tema popularizado por el cantante británico Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It. Yves Mendes desde Brasil y su álbum Magnetism del año 2010. Vamos a terminar estos últimos minutos del programa con la música de un guitarrista, el señor Jaume Jonvart. Un álbum que salió al mercado el pasado 2015, pero se grabó en enero del año 2011. Se grabó y se mezcló en el Underpool Studio. Underpool es un sello discográfico de aquí de Barcelona que apuesta, pero de una manera total y absolutamente fiel a las músicas contemporáneas, a las músicas de ahora, lo que están haciendo los nuevos creadores aquí en Barcelona, fundamentalmente. Jaume Jonvart. Vamos a escuchar un primer tema de este álbum solo y después les contaré algunas cositas más sobre él. Abide With Me. No solo jazz en sus últimos minutos con Jaume Jonvart. With Me, el señor Jaume John Bart, de su álbum Solo, para el sello Underpool. Veamos qué dice un músico que presenté su disco, me parece que fue el lunes pasado, el saxofonista Ernesto Orignac, que trabajó Jaume John Bart en un proyecto de Ernesto Orignac. Veamos qué dice Ernesto. Dice: Jaume John Bart es un genio, inspiración y admiración máxima. Nunca he conocido a alguien con tanto talento. Los que lo conocemos sabemos que es uno de esos músicos que tocan un circuito pequeño cuando podría estar tocando por el mundo, en los mejores festivales y con los mejores músicos. Pero él es extremadamente introvertido, generoso y humilde. Le gusta mucho el huerto, el surrealismo, Thelonious Monk y los Calzots. Escucharlo siempre es una lección, no es normal el control que tiene de los sonidos y su capacidad creativa. No exagero siempre que digo que es un verdadero genio. Nos conocimos en Barcelona hace 13 años. Vivir con él una temporada fue una masterclass constante. Aprendí mucho de lo que sé ahora, dice Ernesto Orignac. Recuerdo cada día levantarme a las 10 de la mañana, entrar en el salón y estar él apoyado en la ventana con su café y su guitarra, siempre sin amplificación, desde las 7 de la mañana, transcribiéndolo todo: Coltrane, Parker, Monk, Tristano, Konitz. Cocina una pasta con nata, champiñones y calabacín de otro planeta. Y hasta hace poco conducía un coche antiguo sin carnet de conducir y con una cinta de Joe Pass medio rayada que nunca cambiaba. Esto nos dice Ernesto Orignac de Jaume John Bart. Justamente este disco está dedicado a la memoria de Thelonious Monk, Solo. El siguiente tema que escucharemos, Dina, Jaume John Bart. Señor Jaume John Bart, de su álbum Solo con su guitarra. Vamos apurando los últimos minutos del programa, nos quedan poquitos. Vamos a escuchar un nuevo tema que es un clásico, para que ustedes puedan apreciar la genialidad de este músico Jaume John Bart. Just a Gigolo. Just a gigolo. No le pierdan ojo a este músico, Jaume Jambart, como tampoco le pierdan la pista al sello para el cual él grabó este disco, Underpool. Este sello tiene actualmente, yo diría, lo mejor de la música improvisada y música contemporánea del momento. Y en el futuro seguirán, yo tengo esa gran esperanza. Underpool. Tiempo para un último tema. Tiempo para un último tema. De Jaume Jambart. Memories of You. No solo jazz. Thank you. Memories of You. Memories of You, llama John Barth. Les decía, no pierdan de vista a este músico y al sello. ¿Cómo se llega a este sello Underpool? Muy fácil. La página web www.underpool.org. Nada más. Con No Solo Jazz. Y nos despedimos. Amigas y amigos del programa y de esta sesión de música con No Solo Jazz, hemos llegado al final de una nueva cita los lunes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona en Contrabanda FM 91.4 y la web www.contrabanda.org. Somos un eslabón en una cadena de radios hermanas, la Radio Neta en Valparaíso, Chile. Emiten solo por internet, de momento, la web www.laradioneta.cl, en el puerto los martes a las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada, la web radioalmaina.org. No Solo Jazz en dos ciudades más de Cataluña, aparte de Barcelona. En Torelló, 103.5 de la FM, Radio Arc, sábados a las 21 horas, la web www.arrc.cat. Y en Manresa, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22, 106.4 FM Manresa, la web radiobalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de momento en Madrid, en el 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada. En Madrid, los domingos a las 13 horas, la web radioela.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la atención que tienen ustedes al escuchar este programa y las invito y les invito a una nueva selección musical de No Solo Jazz cuando ustedes quieran. No se olviden, tienen todas esas posibilidades para escuchar el programa. Y si no, siempre les queda el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Y el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad.